mexicano, puesto que el próximo viernes inician los Nemontemis, que son 5, para dar paso al año siguiente en el calendario Tonalámatl. En esta fecha, el próximo miércoles precisamente, inicia el año Ometoxtli. Ometoxtli, 2 conejo. Les saludamos desde Radio Educación, que transmite desde la Gran Tenochtitlán, México, Distrito Federal. Raulito Núñez en los controles técnicos, puestísimo, como de costumbre. También ya está en su sitio Juan Antonio Vázquez. Él nos apoya en las cuestiones de los teléfonos. Si usted gusta participar en este programa, puede marcar el teléfono 41-55-1060, 41-55-1060, o bien el 01-800-080-1060. Repito, aquí el teléfono es 41-55-1060 y quien llama de fuera es el 01-800-080-1060. Sergio Canales ya viene también en camino, estará apoyando la producción, la asistencia de producción, y Marco Díaz León en la producción, conducción, los miércoles del campo y de la ciudad. El día de hoy, una vez más, vamos a depurar el material que nos compartieron las juntas de buen gobierno del territorio zapatista en Chiapas, y es un material que poco se ha difundido, aunque es el material pues que se entregó a todos los alumnos, a los estudiantes, a los educandos de la escuelita zapatista en las tres generaciones, digamos, que han pasado por ahí. Y yo me di a la tarea de transferir la imagen de video, quiero decir, convertirla en señal de audio, y es lo que vamos a estar presentando el día de hoy. Además de música, voy a repetir un poco lo de la semana pasada, obviamente con nuevos testimonios, también nueva música, pero es música de Chiapas, nuevamente música celtal, pero también en este caso música tojolabal. Vamos a dar inicio al programa con música, y esto que vamos a presentar se llama Charreada, por favor, Raulito. Thank you. Bueno, música de una serie, en aquel tiempo eran cassettes, por cierto antes del 94, y lo hicieron una serie que se llama Voces Indias de Chiapas. Este es otro de los materiales. La semana pasada puse una muestra más de esta música celtal, y en este caso Tojolabal, producida por el gobierno del estado de Chiapas. Y como le decía, ya se aproxima los Nemontemis, que son el preludio de un nuevo año en la medición mexicana, que concluye el próximo miércoles 12 con el inicio del año Ometoxtli. Aunque para el calendario gregoriano, pues ya estamos iniciando rápidamente este año ya en marzo, y pues como pintan las cosas que están ocurriendo en nuestra nación, pues debemos decir que pues no ha cambiado tanto las políticas, simplemente retomó el tricolor, el PRI, el gobierno del país, pero eso no significa que haya habido grandes modificaciones a un año y cachito del nuevo gobierno, por decirlo así. En el campo, pues la gente cada vez está peor, como lo vamos a ver en el Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. En prácticamente todos los ámbitos del campo, pues no ha habido gran despegue, excepto la cuestión esta de la cruzada contra el hambre, que pues resultados no hemos visto posicionamiento ahí, hemos visto que al menos en el estado de Guerrero, pues sí está ya operando, pero quienes lo operan es el ejército. Está ubicado en puntos clave del estado, y qué bueno que sirvan de algo, pero bueno, también es una amenaza ahí latente para las comunidades, esta presencia, que ojalá sea para bien. Porque, como dice Eduardo Galeano, en tiempos oscuros tengamos el talento suficiente para arriesgarnos a volar en la noche como los murciélagos. En tiempos oscuros seamos lo suficientemente sanos como para vomitar las mentiras que nos obligan a tragar cada día. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente valientes como para tener el coraje de estar solos, y lo suficientemente valientes como para arriesgarnos a estar juntos. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente maduros como para saber que podemos ser compatriotas y contemporáneos de todos los que tienen voluntad de belleza y voluntad de justicia. Porque no creemos en las fronteras de los mapas ni del tiempo. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente tercos como para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente locos como para ser llamados locos. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente inteligentes como para ser desobedientes cuando recibimos órdenes contradictorias con nuestra conciencia o con nuestro sentido común. Eduardo Galeano. 5 de la mañana con 14 minutos y más música. De cortesía, gratis. Y así se llama, lo dije de broma, pero se llama De Cortesía, es una pieza celtal de cortesía. Y allá en Chiapas, cuando se toca esa música, es un arpa y una especie, pues sí, cubre la función de una guitarra. Y se juntan, ahí hacen como columnas de gente bailando con esas maracas que se escuchan. Seguramente va a haber más música de esta a lo largo de la trayectoria de esta música que estamos compartiendo, de este material. Y pues esto es parte de la fiesta celtal, es toda una ideología muy propia de esta etnia, de este grupo, que junto con choles, tzotziles y tojolabales, y bueno, mestizos, hicieron posible conquistar, digamos, la libertad, de pues ser lo que son actualmente, un pueblo autónomo, una comunidad constituida por 5 regiones y prácticamente unos 50 municipios, y ellos y ellas nos hablan en los testimonios que vamos a presentar a continuación de los trabajos que llevan a cabo las juntas de buen gobierno. Hay una junta de buen gobierno, hay 3 niveles, pues nuevamente lo explico para aquellos que no lo escucharon la semana pasada. Hay un nivel local muy acotado a un pequeño territorio, luego el nivel municipal, que es, corresponde con el municipio, con los municipios dentro de la estructura del gobierno del estado de Chiapas, y ya el nivel superior es la región, que se le denominaron los caracoles. Entonces, pues vamos a continuar con compartiendo esto con autorización de las personas que llevaron a cabo la producción de los libritos y de los DVDs, de los cuales, como decía anteriormente, yo extraje el audio con autorización de ellos mismos y lo estoy compartiendo para aquellas personas que no estamos muy permeados de la situación allá en Chiapas. La vez pasada estábamos ya hablando de las obligaciones del gobierno, de derechos y obligaciones del gobierno autónomo, y de la palabra, ya nos explicaban que ahí el pueblo manda y el gobierno obedece. Y nos faltó pasar algunos de los testimonios de mujeres hablando a propósito de cuál es su labor dentro de las estructuras del gobierno autónomo ahí en Chiapas. Entonces vamos a escuchar a las mujeres. Vamos a ir, por favor, al testimonio número 9, Raulito. Creo que mide como 2 minutos. Y en este testimonio, las compañeras nos hablan acerca de cómo han evolucionado las mujeres a lo largo ya de 20 años, 20 años de levantamiento, que a final de cuentas pues ni les dio lugar a los indígenas ni a los zapatistas, pero a fuerza de traiciones dijeron pues ya basta, vamos a construir nuestro gobierno autónomo. Y estamos viendo que, aunque sea humilde y pobremente, lo están haciendo, y pues con dignidad. Vamos a escuchar a las mujeres, van a ser varios testimonios, pero vamos cortando para recordar la hora. Ya son las 5 de la mañana con casi 23 minutos y vamos a escuchar la historia de la lucha zapatista según las mujeres. Compañeros y compañeras, nos toca hablar sobre lo que es el gobierno autónomo de mujeres. Antes de la colonización, sabemos que nosotras las mujeres, desde nuestras abuelas y algunas de nuestras mamás, sufrieron muchos tipos de maltratos, como humillación, olvido, desprecio, por ser mujer y por ser indígena. Desde la colonización nos metieron en la cabeza que una mujer no vale al igual como vale un hombre, que una mujer no tiene el valor como debe de valer un hombre. Y después de la colonización entran los rancheros, y es ahí cuando sufren la triple explotación nuestras abuelas y algunas de nuestras mamás, porque fueron violadas por los rancheros, por los patrones, porque trabajaron con ellos. Y es así cuando sufren esta triple explotación, porque les mete en la cabeza de que una mujer solo debe de estar en la casa para servirle el patrón y servir al marido y cuidar a los hijos. ¡Qué rápido! ¿A poco pasaron 2 minutos? 1 y medio. Bueno, pues, estos sí son muy cortos, como los de la semana pasada. Los que acabo de digitalizar son un poquito más largos, pero de cualquier manera, cortos o largos, los testimonios son muy pertinentes. Muy pertinentes. Vamos a escuchar otro, también cortito, de una vez ya que estamos en las mujeres, acerca de su organización. El 10, por favor, Rulita. Ahora vamos a explicar de los 19 años que venimos caminando como el gobierno de mujeres, de cómo es la participación. Pues lo poco año que llevamos, hemos encontrado la participación de las compañeras. Pues no fue algo fácil, sino que fue algo difícil, porque nos costó a entender cuál es nuestro derecho, cuál es nuestra participación como mujeres. Pero ya ahora llegamos a entender nuestra participación como mujeres, pues sí nos damos cuenta que sí podemos hacer el trabajo de ocupar un cargo. Y también donde nos dificultó mucho es cuando no sabemos leer, no sabemos escribir o no podemos hablar en castilla, pero sí allí dentro de nuestra organización fuimos aprendiendo, fuimos practicando, dejamos la pena, dejamos la vergüenza. Pero gracias a nuestra organización que nos dio ese espacio para participar como mujeres, así como antes nuestras abuelas que no estaba tomada en cuenta, pero gracias a nuestra lucha como mujeres y ahora que estamos participando en el gobierno autónomo de mujeres. Y es toda mi palabra y paso a la otra compañera. Pues como escuchamos, son testimonios cortitos, muy concisos. En este caso, ahora sí, fue relativo a los 19 años de gobierno de mujeres, pero ya son 20. 19 años, porque esto se produjo, este material, en mayo del año pasado para preparar los materiales para la escuelita zapatista, de la cual ya han pasado 3 generaciones. Vamos a seguir con los testimonios, pero antes tenemos algunas llamadas. Alejandro López Yáñez dice: muchas felicidades y que continúen por muchos años más sirviendo a México con el programa del campo y de la ciudad. Gracias, Alejandro, homónimo de nuestro camarada, también productor de este programa en los momentos en los que éramos pues toda la semana del campo y de la ciudad. Ella se nos adelantó, Alejandro López López. Y luego también nos llamó Roberto Martínez. Él envía nuevamente un SOS a los locatarios y clientela de mercados públicos para que nos apoyen en la lucha en la Unión de Mercados Públicos que promueve el compañero Juan Alcántara, además de un saludo solidario para evitar que la clientela pague el famoso IVA. Mucha clientela menciona que es lo mismo de siempre, y les comento un pequeño relato que en la calzada Tullehualco, que ahora es Tláhuac, a la altura de Minerva, empecé a trabajar en una empresa allá por 1970, nos dice Roberto Martínez. Él ganaba 32 pesos diarios, con lo cual gastaba 10 pesos para la alimentación, 10 para ropa nueva, porque antes no vendían ropa usada. Bueno, a lo mejor en Tepito sí.

Juntos podemos decidir nuestro destino para ser hombres y mujeres dignos en el país. 5:34 estamos escuchando testimonios de las juntas de buen gobierno. No digo los nombres de los sitios porque no lo especifican las grabaciones, pero corresponden a las 5 regiones, a los 5 caracoles que se gobiernan de esta manera, a pesar de que los acuerdos de San Andrés pues se discutieron, se pactaron, se firmaron, no fueron vigentes. Sin embargo, estos hermanos zapatistas pues los asumieron sobre la marcha, en la práctica. Y ya tenemos ya algún par de llamadas antes de pasar a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, y estas son de la profesora Mercedes Macías Monroy, quien agradece al programa del Capoy de la Ciudad, agradece la difusión a sus eventos e invita a la clausura de la 16 exposición de origami pedagógico. Esta clausura se llevará a cabo el próximo sábado 15 de marzo en la escuela primaria Antón Macarenco, en la colonia Jardines de San Agustín, en Chimalhuacán. Gracias, profesora. Si nos entregaron las invitaciones que nos hizo el favor de enviar, y pues ya serán quizá 16 años que nos invite y no ha sido posible compartir, pero desde aquí nos sumamos al trabajo que usted y seguramente sus compañeras y compañeros llevan a cabo allá en la zona de Chimalhuacán. Y Chinto Pérez nos llama de Cuernavaca, Morelos. Él invita el día de mañana, sí, a las 4 de la tarde, en la iglesia de Jiutepec, a el evento Trovadores en Cuaresma. Y este evento trata de seguir la ruta de Emiliano Zapata en las fiestas de la Cuaresma, cantando corridos tradicionales. Estarán don Malaquías Flores, de San Andrés de la Cal, y Marco Tafoya, de Xochocotla. Primero se llevará a cabo esta actividad en Jiutepec y luego en la iglesia del Señor del Pueblo, en Cuautla, frente a la tumba de Zapata. Y pues seguiré informando. Chinto Pérez, desde Cuernavaca, Morelos, a quien enviamos un abrazo también desde este espacio, que es la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Vamos a dar paso a nuestro semanario, por favor, Raulito. Vamos a dar inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 26 de febrero, una vez más, alerta roja a la crisis del cultivo de manzana en Chihuahua. Peligran 35,000 empleos allá en ese estado, ya que productores de manzana, obviamente, no han podido colocar ni la mitad de sus cosechas. Y están exigiendo un plan emergente de rescate. Y desesperados venden a coyotes a 3 pesos el kilo de manzana. Aquí a cómo llega. Decíamos que en otras notas, también recientes sobre este problema, que algunos manzaneros de Chihuahua están optando por tumbar sus huertas porque ya no es rentable, puesto que por cuestiones de ventajas comparativas del neoliberalismo compramos productos de otros países, en este caso Estados Unidos, y pues nuestros productores van a la baja, es lamentablemente la situación. Aunque digan que el TLC es boyante y está llevando al país al primer mundo, la situación es que el campo mexicano, entre otros sectores, se está agonizando. Esperemos que no sea así. En Chiapas, por otro lado, se pretende instalar un Instituto Estatal del Café para restaurar el sector. Vamos a ver si es cierto. Ah, por cierto, van a revivir un organismo que Salinas eliminó, como muchas otras cuestiones. Las notas de Miroslava Brecht, Miriam Navarro y Elio Enríquez. Una nota de la ciudad del DF nos dice que el llamado bullying está creciendo de manera alarmante en las escuelas y que se suicida una de cada seis víctimas de este fenómeno del bullying, que es aprovecharse de los alumnos que son más calladitos, que no son muy participativos o que no tienen cara de chilangos, sino de indígenas, como una muchachita que golpearon por hablar el idioma mixteco. Bueno, una de cada seis personas que sufre de bullying se suicida, de acuerdo con el DIF. En primarias del país, los acosadores hasta cobran derecho de piso, nos dice una experta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y por otro lado, hay niños que confiesan haber agredido a otros porque son diferentes o simplemente los agreden porque disfrutan ver sufrir el bullying, que a final de cuentas es el acoso escolar, que en México ha llegado a tal nivel que incluso niños de primaria han creado grupos para agredir físicamente a sus compañeritos, llegan a cobrar derecho de piso, como decíamos antes, amenazan y hacen que otros roben por ellos, humillan a sus compañeros y realizan registros de los hurtos. Esto es lo que nos dice la nota de Emir Olivares. Y el jueves 27 de febrero viven en zonas de alto a mediano riesgo de inseguridad 84% de los mexicanos, una enorme cantidad de mexicanos y mexicanas en Yucatán, Campeche, Querétaro y parte de Chiapas, Hidalgo, Puebla y Distrito Federal. Hay menor índice de inseguridad. El Semáforo Nacional Ciudadano se elabora con denuncias, así como información periodística. De cada 10 delitos solo se denuncia uno, y de cada 10 denuncias solo se castiga un caso, nos dice la nota de Arturo Sánchez. En varios países y en varios continentes, entre otros países, Siria, Palestina, España, Francia y Brasil, se realizan actos condenando las agresiones a simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por ejemplo, desde Jordania llegó un mensaje donde dice: desde nuestro rincón en la región árabe y en el exilio, expresamos nuestro apoyo a la lucha zapatista por libertad, dignidad, justicia y democracia directa, una lucha que es inspiración para todos los que luchan para desmantelar los sistemas de dominación y deshumanización que han caracterizado al mundo durante los pasados 5 siglos y contra los que los pueblos indígenas de América continúan luchando, nos dice esta nota, además de otras al interior de México, estados que se han expresado condenando las agresiones a simpatizantes del EZLN. La nota de Hermann Bellinghausen. Y los acuerdos de San Andrés, de los que hablábamos anteriormente, de San Andrés Sacamchén, de los pobres, sin obstáculos legales. Los convenios internacionales firmados por México hacen urgente la armonización legislativa. Nos dice que legisladores están impulsando su aplicación, pues ya van a ser 20 años de que se firmaron y que ya se les había olvidado. Qué bueno que lo retomen. Esta es una nota de Rosa Rojas. Y otra de fruticultores que protestan ante la Secretaría de Economía y la Zagarpa en Chihuahua. Piden subsidio de al menos 2 pesos por kilo de manzana y baja de tarifas eléctricas. Proponen a aplicar cuota compensatoria a importaciones de fruta de Estados Unidos. Y la crisis, nos dice además, causó pérdidas irreversibles en el sector. Y viene una foto de campesinos y hay una niña que están regalando bolsas de manzana. Mejor la regalan a que se echen a perder por cuestiones de que no tiene precio. La nota de Miroslava Brecht y Rubén Villalpán. Y otra vez sobre el acoso escolar, el bullying. El Estado mexicano, dice la nota, es omiso ante la violencia en las aulas. El neoliberalismo fomenta estereotipos que legitiman este acoso, o bullying en inglés. Se requiere intervención de la autoridad para revalorizar las diferencias, concluye diciendo que se está analizando este fenómeno, pero mañana podemos estar analizando delitos. Ese es un caldo de cultivo para el delito. La prevención empieza en casa, educando y formando a los menores en el respeto a la diferencia, nos dice esta nota de Amir Olivares Alonso. El viernes 28 de febrero reportan abusos, homicidios, tortura y desapariciones en informe sobre México. Tolera impunidad y corrupción, esto lo documenta Departamento de Estado de Estados Unidos, y destaca un amplio abanico de violaciones a derechos humanos certificadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El gobierno no aplica la ley contra la corrupción de manera efectiva, dice el Departamento de Estado de Estados Unidos. Deberían de verse también allá al interior a ver cómo están en esa materia. La nota de David Brooks. Y los acuerdos de San Andrés Sacamchén de los pobres son un referente político, histórico y moral, coinciden expertos. Este año se debe avanzar en la armonización de las leyes en materia de derechos indígenas, dice la nota, y participantes en un foro exigen que cese el escamoteo del desarrollo de las etnias. Los acuerdos estos de San Andrés fueron truqueados y pudiera decirse traicionados por quienes entonces estamparon su firma en ellos desde el gobierno federal. Siguen siendo un referente político, histórico y moral fundamental en nuestros días, de tal forma que deben ser considerados como base y eje de cualquier proceso de cambios legislativos y de aplicación de políticas públicas en materia de derechos indígenas. Esto se planteó en el Foro Derechos Indígenas y Armonización Legislativa. La nota de Rosa Rojas. Y México está en riesgo de terminar como esclavo en la producción de alimentos, dice el doctor José Sarucán, quien es coordinador de la CONABIO, Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad. Esto a propósito de la presentación del libro El Maíz en Peligro ante los Transgénicos. Y nos dice que estamos dependiendo demasiado de la producción de alimentos externos, de la importación de alimentos, y a marchas forzadas, estamos caminando hacia una mayor dependencia del exterior y con la evidente pérdida de soberanía. La nota de Matilde Pérez. Y por otro lado, y paradójicamente, desperdicia México más de una tercera parte de los alimentos que produce. A lo mejor también parte de los que importa. Bueno, esto de acuerdo con el Banco Mundial. Esta pérdida representa 10 millones de toneladas de comestibles, alrededor de 37% de la producción agropecuaria de nuestro país, dice la nota de Roberto González Amador. Y otra sobre el acoso escolar o bullying. Es una especie de fábrica de psicopatía, dice la nota. La voz de alerta, de alarma internacional exige atender el acoso escolar o bullying. Apenas 20% de las entidades del país cuentan con leyes de prevención. De 13 millones de estudiantes, 160 mil dejan de asistir a clases en Estados Unidos para dejar de ser agredidos. Aquí en México no se tiene el dato, pero también es alto, según un investigador del Colegio de México, Lucía Melgar. Dice que el fenómeno es una especie de fábrica de psicopatía, o sea, de enfermedades psiquiátricas, se define la experta. En nota de Alma Muñoz. Y el sábado, 1 de marzo, un dato estremecedor: desde la cárcel y auxiliado desde el interior, un extorsionador puede hacer entre 150 y 200 llamadas diarias, llamadas de extorsión. En 16 años, esta práctica aumentó 800%, afirman en un foro. Expertos lamentan que no se usen nuevas tecnologías para combatirla. Bueno, esto es decía yo, estremecedor, porque estuve haciendo una especie como de consulta con los cuates, la gente, la familia cercana, incluso así al azar, para preguntar si ha oído hablar de la extorsión, y prácticamente todos han sido invadidos en su privacidad por extorsionadores. No todos han caído, algunos sí, pero a todos nos ha tocado que nos llamen, y pues a lo mejor no extorsionan, pero sí asustan, son bien gachos. La nota de Alma Muñoz y comentario mío. Devuelven ermita del Ejido Puebla en Chenaló, Chiapas, a católicos del lugar. Advierten las abejas que familias desplazadas no regresarán hasta que haya justicia. Falta por reconstruir la iglesia, reparar las casas quemadas e indemnizar por robos, aclaran esta organización de las abejas. El mal gobierno de Chiapas no tiene voluntad de resolver el problema. No habla nada de la justicia, nos dice esta nota de Germán Bellinghausen. Otra del norte del país, Manzaneros de Chihuahua, iniciarán batalla legal ante desventaja comercial con Estados Unidos. La Secretaría de Economía no mostró interés en frenar importación ilegal del fruto, dicen, y falta la regulación del mercado. El mercado es el centro del problema. Va uno al mercado y hay pura manzana con su etiquetita de hecha en Estados Unidos, por decirlo así, producto de Estados Unidos. Pues ya no hay las bolsas que vendían bastante baratas de manzana de Chihuahua, pero qué tal, han invadido el mercado con un montón de variedades, pero norteamericanas. La nota de Miroslava Brecht. El domingo 2 de marzo, traición histórica del Estado mexicano contra los migrantes. Hay 80.000 casos de desaparecidos sin indagar, dice el cura Pedro Pantoja desde Saltillo, Coahuila. Asesinatos, despojos, secuestros y golpizas marcan su camino por el país, nos dice esta nota muy bien planteada, como siempre, por San Juana Martínez. Y aparece Rebeldía Zapatista, una publicación para dar a conocer la palabra del ZLN. Fue en un comunicado que dio el subcomandante Moisés, que dice que Rebeldía Zapatista, en esta nueva publicación, compartimos el pensamiento del mundo que queremos, dice el sub Moisés en nota de Germán Bellinghausen. Y provee mezcal ingresos a familias pobres y jóvenes empresarios. La bebida se produce en 19 estados que cuentan con la denominación de origen. Por otro lado, pese a la popularidad del mezcal, este representa menos de 1% respecto a los 250 millones de litros de tequila que se generan en el país. Esto nos lo dice una nota de unos compas que tienen una empresa comercializadora de mezcal en Nueva York. Y pues sí, se está poniendo de moda, pero los productores son los que menos reciben del fruto de su trabajo, que la verdad me ha tocado ver cómo se extrae, cómo se corta, cómo se cosecha, y es mucho trabajo para el precio tan bajo que se les da a los productores, aunque ahora los empresarios le están ahora sí ganando una lana. La nota de Susana González. Y el día de ayer, martes 4 de marzo, me brinco el lunes porque no encontré nada de interés para este semanario, pero el día de ayer fracasó la promesa de mejorar el agro con las reformas de 1992, dicen productores. Dicen que esto se le presentó a Peña Nieto como panorama desolador del campo. Ahí le expusieron que el campo vigoroso y renovado que el gobierno prometió tras la reforma del artículo 27 constitucional y la ley agraria, hace ya más de dos décadas, provocó la migración de más de 3 millones de campesinos, el abandono de 12 millones de hectáreas, porque el crédito y los beneficios de los programas con mayores recursos se concentran en menos de 10% de los productores. Se cayeron los precios de maíz y sorgo, aumentó la renta de la tierra y más de 35 mil hectáreas de propiedad social utilizadas para el desarrollo urbano. O sea, el ejido construido con fraccionamientos. Finalmente, también ha causado que 70% de la población rural viva en pobreza patrimonial y casi la mitad en pobreza alimentaria, así como dependencia en las importaciones de alimentos. Esto lo dijeron diversas organizaciones como el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros o el Congreso Agrario Permanente. Esto es lo que nos dice la nota de Matilde Pérez. Y finalmente, la última nota de este semanario: no se refleja el derecho a la alimentación en las políticas públicas en México, opina la FAO. Hay que reorientar el gasto hacia las zonas marginadas, es lo que hemos dicho siempre. La ley reglamentaria debe incluir también el impacto del cambio climático, señala Oxfam, y dice la FAO que la Cruzada Nacional contra el Hambre debería generalizarse. Pues, por lo menos conocerse, no sabemos, ha habido anuncios, pero, y se ven por ahí los militares cocinando, pero no sabemos si ya haya resultados a un año de haberla cacareado. A dos años, por otro lado, de que el derecho humano a la alimentación haya quedado establecido en la Constitución mexicana, no hay una ley reglamentaria y es preocupante que haya una iniciativa por el actual periodo de sesiones, que no haya una iniciativa en el próximo periodo de sesiones del Congreso. Nos dice esta nota de Angélica Enciso. Y con esto damos por concluido este semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten la señal, en particular a Juan Milagua Tlactoli, a uno recio. Sí, a un México libre, justo y soberano, del campo y de la ciudad. Buenos días. Pues ese fue nuestro semanario, casi siempre trágico, digamos, para muchos. Son ya las 6 de la mañana, con un minuto y cachito, y tenemos algunas llamadas que compartir. Sobre la cuestión de las manzanas que comentábamos de la prensa, nos opina nuestra querida amiga la señora Quirós, dice: Marco, recibe un fuerte abrazo y saludos a todo el equipo. Igualmente van de regreso a usted, señora Quirós, y a nuestra alma del alma. No hay comparación con las manzanas de Estados Unidos y las de Chihuahua. Estas últimas son sabrosas y tienen un olor característico. Debemos consumir las manzanas mexicanas, las venden en el mercado de Portales. Ah, le comenta, nos estamos preparando para el 25 aniversario del programa. Vamos a hacer una consulta a ver si... ¿Qué opinan si hacemos algo el 25 o el 26? Que cumplimos 2 trecenas, es decir, 2 atados en las cuentas mexicanas. Pero si insisten en hacer el 25, también se vale celebrar, no tanto el 10 de abril, porque fue el asesinato de Zapata, pero sí un año más de comunidad radiofónica viviente. Gilberto Sánchez dice: no nacimos ayer y no creemos que el recibo de la luz llegará más barato. Por ello, le decimos a los señores que nos bombardean con sus anuncios que le echen ese hueso a otro perro. Y a los compas de la ANUE, les mandamos decir que no se dejen distraer por cortinas de humo como la captura del Chapo y que sigamos en la organización. Nos invita, nos conmina Gilberto Sánchez. Gracias por llamar. Alicia Padilla envía un agradecimiento a Marco por esta oportunidad que nos da de ver el ejemplo de unidad y responsabilidad en autogobernarse, y esto nos manifiesta que juntos, organizados, sí se puede lograr la dignidad a la que todos aspiramos. Proponemos el taller de educación, por otro lado, para la salud, el taller de educación para la salud, donde aprendemos a identificar nuestro propio ser con la sociedad que nos rodea. Mandamos el taller este Un cariñoso saludo para cada uno de los radioescuchas. Gracias, Alicia. Igualmente, uno para ti. Y tu equipo, del equipo que hace lo de salud pública. Y Manuel Martínez Tapia envía un SOS al Estado de México. La Cámara Local aprobó la privatización del agua, quitándole así el derecho constitucional de los ciudadanos a este recurso natural. Híjole, eso sí, lamentablemente está ocurriendo en muchas más partes del país. Que llega la Coca-Cola u otra refresquera y se instala ahí en los manantiales, de plano les quita el derecho al agua, literalmente, aunque no se haya aprobado la privatización, ya es un hecho. Gracias por compartir tu inquietud. Y Ricardo Rodríguez nos envía su comentario, sus comentarios. Gran gusto, se llama. Y dice, uno, escuchar la variedad de opiniones de los radioparticipantes. Dos, la iniciativa que tienen los habitantes de diferentes estados ante los actos criminales que les quieren imponer toda clase de delincuentes y políticos malintencionados, como en Michoacán, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Sonora, etcétera. Y tres, andando bien alimentado hasta la algarabía de los pájaros al amanecer, ocasiona gran gusto, cómo no. Y finalmente nos comenta Ricardo Rodríguez que lo que sí es altamente ofensivo a la inteligencia humana es cuando habla o balbucea el Judas Jesús Ortega Martínez, peor todavía los salarios más bajos del mundo que se perciben en México. Saludos a todos los radioparticipantes, gracias Ricardo, gracias a todos por compartirnos sus opiniones y vamos a escuchar más música, música de este disco Bosques, Voces Indias de Chiapas. Vamos a escuchar música celtal, y esta es música patria, por favor, la que sigue, que es la 3, música patria. Gracias, agradecemos a Raulito Núñez su apoyo en los controles técnicos, y ya está el señor RR atento a los controles para la segunda parte del programa y el turno que queda. Vamos con música patria según los celtales. esta es la música patria, interpretada por músicos celtales. Ya son 6:11 a.m. Tenemos algunas pocas llamadas más. Tere Torres, nuestra compañerita, nuestra amiga querida Tere Torres, agradece al equipo de producción del programa y manda un enorme saludo a Sergio, a Marco, a Isa y a todo el equipo del campo y de la ciudad. Se formuló una demanda que ya lleva 2 años para la recuperación de fondos de vivienda y SAR. ¿SAR? Bueno, así dice. Esto inicia la recuperación en el periodo 1972-1992 por liquidación inadecuada, el Fobiste y Bancomer. Esta demanda se lleva a cabo con los jubilados universitarios, pero se acepta a la gente que pertenezca al ISSSTE. Nos deja un teléfono para mayor información para esta demanda de recuperación de fondos de vivienda al teléfono 5680-0894, repito, 5680-0894. Nos envía también algunos requisitos que se requieren para este, bueno, valga la redundancia, para esta actividad de recuperación, para esta lucha, digamos. Esto nos dice Tere Torres que los requisitos son concesión de pensión, hoja única de servicios, hoja única de servicios Fobiste, último talón de pago, credencial de jubilado, credencial IFE y el CURP. Esto es se entrega en las instalaciones del Estunam sobre Avenida Universidad, allá cerca del Metro Zapata. Y si no, para mayor información, marcar el 5680-0894. Y también nos llamó Guadalupe Hernández y dice: Marco, no necesita hacer una consulta. Tantos años de permanencia al aire merece una celebración. Puede ser de traje. Esta celebración puede ser de traje. La vamos a hacer todos, dice Guadalupe Hernández. Gracias, Guadalupe. Bueno, lo de la consulta es por una fijación sobre democracia participativa o comunalidad, pero bueno, pues es una llamada pues para reivindicar el derecho de que todos hagamos la pachanga. Entonces pues está bien hacer una pachanga combativa. Ya son 6:14 a.m. aquí en Del Campo y de la Ciudad, y lo que sí, una consulta, no tanto por la fiesta o por la celebración de los 25 años, sino por la celebración de un año más. Y como le hemos hecho en otras ocasiones, una consulta en la que invitamos al radio participante, a los y las radioparticipantes, a indicarnos qué rutas debemos de seguir, qué temas les interesa que se toquen, qué aspectos del programa ya no funcionan desde el punto de vista del auditorio. En fin, opiniones. ¿Vamos bien o nos regresamos? ¿Suena eso? Sí suena. Es la silla. No crean que son mis pulmones todavía. Vamos a escuchar el último track. Es un pequeñísimo testimonio, una vez más, y vamos a retomarlo de las juntas de buen gobierno, es sobre la participación de las mujeres. Vamos a dar a conocer de las áreas del trabajo colectivo de las compañeras. En nivel zapatista sí hay algunas zonas colectivas como Banco Autónomo Zapatistas, panadería y ganadería, artesanías, tiendas de abarrotes y milpas. Esos son los trabajos colectivos que están impulsando las compañeras para sacar adelante el gobierno autónomo. para sostener en las reuniones y en las asambleas y sus capacitaciones y otras actividades. Así como estamos entendiendo aquí en nuestro país, y si llegaran a entender, vamos a lograr o crear un gobierno colectivo nacional donde participen las indígenas, no indígenas, maestras, obreras, estudiantas, doctoras y amas de casas, y otras más. Le vamos a dar paso al otro compañero. Cortito el testimonio de un hombre sobre la participación de las mujeres. Ahora, el siguiente bloque de testimonios ya viene un poquito más con opiniones un poco más extensas, por lo que vamos a estar leyendo las llamadas que van entrando y paralelamente compartiendo los testimonios, a ver si logramos concluir con esta transmisión del material de las juntas de buen gobierno. Esto es no con el afán de ocupar el tiempo del espacio, que es muy valioso, y es más bien por el respeto que le tenemos al auditorio y por la necesidad de que se conozca, se difunda ampliamente la palabra de a 20 años del levantamiento zapatista de las y los compañeros allá en sus territorios, en sus caracoles, en su buen gobierno autónomo. Y a ver, tenemos un par de llamadas más. José Luis Hernández dice que toda esta gente que está en el gobierno, después de más de 80 años de PRI-PAN, hacen eso, se mantienen así en el gobierno porque estamos desorganizados y viendo la televisión. Con organización haremos el éxito de vivir bien en nuestro país. Estos políticos están al servicio de los ricos y no del pueblo, que somos los que les damos su sueldo. Hay que pasar a la acción, opina José Luis Hernández. Y Eusebia Álvarez Tobar nos habla de Cuautla, Morelos. Agradece a Marco por este trabajo tan bonito de las juntas de buen gobierno y nos dice: queremos mucho el programa que informa y comunica. Pide se repita la información del evento de los trovadores en Cuaresma, cómo no. Compañerita Eusebia Álvarez de Cuautla, Morelos, nos habló Chinto Pérez y nos avisa que se van a llevar a cabo trovadores, el evento Trovadores en Cuaresma. Van a estar en Jutepec, Don Malaquías Flores y de San Andrés de la Cal y Marco Tafoya de Xochocotla. Primero va a haber una actividad en el día de mañana a las 4 de la tarde en la iglesia de Jutepec y luego en la iglesia del Señor del Pueblo en Cuautla, frente a la tumba de Zapata. Bueno, no dice la hora, pero si en Jutepec es a las 4 de la tarde, en Cuautla supongo que será 5 o 6 de la tarde. No, ese dato sí no nos lo compartió Chinto Pérez. Un saludo a Cuautla y vamos a escuchar más musiquita. Por favor, señor RR. Así se llama, Música por Una. Thank you. Pues esta es la música por una, así se llama. La hora es 6 de la mañana con 24 minutos prácticamente aquí en del campo y de la ciudad. También tenemos más bien una serie de llamadas, invitaciones. Elena Noriega, del Círculo de Estudios Iztacalco, invita a la conferencia que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Esto será presentado por Rodrigo Chávez Contreras este próximo jueves mañana a las 7 de la tarde en la calle Sur 127, número 2415, en la colonia Ramos Millán, cerca del Metrobús Tlacotal. El teléfono para más información es el 55-78-11-36, repito, 55-78-11-36. Javier Esteban Chavarría, el ingeniero Chavarría, invita al público a usar las energías limpias y los calentadores solares, también invita a conocer su ahorrador de agua potable. Y si tiene usted alguna pregunta o más información, puede marcar el 58-42-02-71, repito, 58-42-02-71. Ocelot solicita que el programa se transmita a diario y, por otro lado, hace una invitación para participar en los cursos de medicina tradicional y chamanismo. Y, por otro lado, el día de hoy, a los baños de Temazcal, si se interesa usted, eso es a las 11 de la mañana hoy, puede marcar el teléfono 58-32-42-64. Repito, 58-32-42-64. Vamos a escuchar otro material. ¿Cómo que no funciona el disco? ¿Que no está grabado? Sí está grabado. Tiene el mismo formato que... Vamos a escuchar un poco más de música y vamos a ver qué está pasando con este disco, porque yo lo probé. Son más testimonios de juntas de buen gobierno. Vamos a las 6, señor RR, y este es Chaporreando. Pues esto fue, la música se llama Chaporreando, del material denominado Voces Indias de Chiapas, Música Tzeltal y Tojolabal. Nos llama Juan Ansaldo, que nos recuerda que el día de hoy, 5 de marzo, se cumplen ya 2 años del fallecimiento del maestro José Concepción Flores Arce Xochime. El maestro fue víctima del clima de violencia que azota al país y cuyo asesinato continúa impune. Híjole, sí, ciertamente nos platicó las condiciones en las que falleció el maestro. Bueno, Juan vino a platicarlo aquí. Y pues sí, una violencia desbordada hace 2 años y ahora creo que incluso peor. Pero bueno, en ese caso le costó la vida al maestro Xochime. Y ya son 6:30 a.m. Ya casi se me acaba el calendario Tonalámatl, que me hizo favor de traer Juan Ansaldo. El de este año, que me entregó Sergio, se me traspapeló. Ya no lo encuentro, así es de que voy a requerir otro calendario. Voy a por fin ir a ver dónde está Seacatl, o si acaso, pues, más bien, hay que buscarlo directamente. Gracias por las llamadas y con la novedad de que el material que había preparado para continuar con las juntas de buen gobierno no funciona ahí en ninguna de las de los decks de aquí de la cabina. Por lo tanto, pues vamos a darle una vuelta al material de la semana pasada, que prácticamente todo fue sobre derechos y obligaciones de los gobiernos autónomos. Vamos a escuchar sobre la organización de los gobiernos autónomos para aquellas personas que no lo oyeron y son cortitos. Por favor, señor RR, vamos a escuchar porque allá el pueblo manda y el gobierno obedece. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, nosotros los zapatistas estamos organizándonos y practicando lo que decimos: el pueblo manda y el gobierno obedece. Así lo estamos haciendo ya en la práctica. El gobernar autónomamente es todo consultado con nuestros pueblos. Nuestra salud está consultado con nuestros pueblos. El pueblo lo ha decidido cómo es que quiere la salud, cómo es la que quiere su educación para sus hijos, sus leyes. El pueblo mismo lo ha decidido y lo ha aprobado. Así es como estamos practicando aquí nosotros ya. Entonces, eso es lo que queremos que se haga con todos los miles y millones de hombres y mujeres del pueblo de México. Que el pueblo de México sea quien lo decide cómo es la forma de vida que ellos quieren tener. Que sea el pueblo de México el que tenga el poder para decidir cómo debe ser la ley de los trabajadores de todos los sectores. Porque son ellos los que trabajan, los que sufren, son ellos los que les atesta el sobaco por el sudor. No como los malos gobiernos que hacen leyes que no sirven para nada, ni para nada, porque no fue consultado por el pueblo. ¿Cómo puede ser que ellos van a hacer una ley que ni siquiera conocen cómo sufren los trabajadores del campo, los obreros? Ellos no saben nada de eso. Ellos solo viven a costa del sudor del pueblo. Ellos solo comen, cagan y duermen sin hacer nada. Y dicen que ellos tienen el poder. No, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, El poder lo debe tener el pueblo de México. El pueblo de México es la que debe de decidir de todos los aspectos de la vida humana. El pueblo de México debemos de ver dónde va a ir nuestro destino. No son esos grupos de haraganes que están allí nada más gastando miles de pesos. No son esos que dicen la Suprema Corte de Justicia. No son ellos los que van a decidir esos que dicen Congreso de la Unión. Nuestro Congreso debe ser los miles y millones de hombres y mujeres del pueblo de México. El pueblo es la que debe decidir todo. Claro, no vamos a decir que el pueblo no se equivoca. También puede equivocarse. Pero la gran diferencia es que ya es el pueblo. A nadie puede culpar y así ya no habrá manifestaciones. Eso es lo que pensamos hacer y eso es el cambio que nosotros queremos. Pues ese es el cambio que se está llevando a cabo allá en Chiapas. Es la palabra de las juntas de buen gobierno, tomado de los videos que nos compartieron a propósito de la escuelita zapatista. Y ya son 6:36 aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y pues, ni hablar, yo quería presentar nuevos materiales ya para concluir con esta transmisión, pero quiero decir con la transmisión de este material de las juntas de buen gobierno, pero pues no jaló el disco, no jalaron los decks, o no jalé yo, una de tres. Mandamos de cualquier manera un saludo a los caracoles de las y a las juntas de buen gobierno de estos, de Oventic, La Garrucha, Roberto Barrios, Morelia y La Realidad. Vamos a un cachito más de música. Y la que sigue, por favor, señor RR. Y esto es un deportado. Es la 7. Deportado se llama. 6 de la mañana con 40 minutos prácticamente, y escuchamos Voces Indias de Chiapas, música tzeltal y tojolabal, y esto que pasó se llamó Deportado. Le comentábamos al inicio del programa que el próximo viernes, pasado mañana, van a iniciar los 5 Nemontemis, con los que se cierra el ciclo de 365 días del calendario, de uno de los calendarios mexicanos, que es el Tonalámatl. No se refiere al calendario ritual, es el calendario común, y es la correlación calendárica la que usamos cada programa del Campo de la Ciudad, tanto los miércoles conmigo o los jueves con Sergio Canales. Entonces van a iniciar los últimos 5 días para concluir este ciclo, y dará inicio el próximo miércoles 12 de marzo también el inicio del año Ometoxtli, que es dos conejo. Nos dice aquí el Tonalámatl que los días comienzan al amanecer, porque hay veces que comienzan al atardecer también. En este caso, ese año será al amanecer. Y con esto iniciaremos un nuevo ciclo en este proceso de la vida y del tiempo y del calendario. Y también lo que vamos a reiniciar es el material que estamos compartiendo de las juntas de buen gobierno, ya que no jaló el disco que había yo preparado para continuar. Vamos a escuchar algunos de los testimonios que ya transmitimos en semanas anteriores. Esto que vamos a escuchar son los deberes. ¿Cuáles son los deberes de las juntas de buen gobierno en cada comunidad, en las comunidades? Otro de los deberes como gobierno autónomo es cumplir el periodo de 3 años. Cumplir los reglamentos y leyes internos de la organización. Visitar a los pueblos y mares. Equilibrar los proyectos de los mares. Vigilar, animar y orientar a los pueblos y a las diferentes áreas de trabajo. Tener a su conocimiento los diferentes problemas dentro y afuera de la organización. Cuidar los bienes del pueblo, sea proyectos, donativos o colectivos, y los recursos naturales. Promover los diferentes áreas de trabajo, incluyendo las 3 áreas de las compañeras, que son huesteras, parteras y herberas. Cumplir sus tareas como gobierno. Asistir en cualquier asamblea de los 3 niveles. Son cortitos estos testimonios, fue sobre deberes de la comunidad, y aquí en el campo y de la ciudad, bueno, en el Distrito Federal, ya son 6 de la mañana con casi 45 minutos, y tenemos una llamada de Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos. Él invita a la reunión del día de mañana, a una concentración en el Metro Martín Carrera. Para esto hay que abordar una combi que los lleve a una fábrica de Jumex, bajarse ahí para caminar hacia la cafetería Papalotl, ubicada en Oriente 185. nos deja un teléfono para aquellas personas interesadas en esta reunión de la agrupación de locatarios de mercados públicos, y es el es un celular, es el 55 23 27 34 44. Repito, 55 23 27 34 44. Y Juan Alcántara pide a las autoridades de la emisora que otorguen más tiempo al programa. Esta junta, nos dice, la junta del día de mañana, será para revisar la problemática hacendaria. Es lo que nos dice, es la invitación de Juan Alcántara, cuando ya son las 6 de la mañana con 46 minutos prácticamente. Y bueno, no tenemos otro material que compartir en este momento, y lo que sí tenemos es la intención de invitarle a participar en la consulta que estamos previendo para nuestro auditorio sobre el destino, el origen, la razón de este programa. Si quiere usted participar, hágalo antes de que sea el aniversario, que es el próximo 10 de abril. Vamos a un poco más de música. Estaba yo haciendo un poco de tiempo porque no había otro modo. Vamos a escuchar. Esto se llama Regadera. Ya la regadera, ¿la regamos o la regaste? Tampoco ya funciona. Este sí funcionó. Bueno, música, Celtal, por favor, La Regadera. Thank you. Ya son 6:50 a.m. Escuchamos música tzeltal. El nombre de la pieza que oímos se llama Regadera. Y tenemos algunas llamadas. José Manuel García pregunta a Juan Ansaldo, que nos llamó para recordar lo de el asesinato del maestro Xochime, bueno, la violencia contra el maestro hace 2 años, y si es posible dar más información al respecto, si habrá alguna actividad con relación a los 2 años del maestro Xochime, pregunta José Manuel García. Si es posible, se invite a la gente del movimiento, pues me salto, y cómo va la resistencia. Pues sí. Pues que pues me salto, pues son todos los que nos, de repente, pues nos saltamos. No, creo que no hay una cabeza así ubicada. Son los que se animan a cuestionar de manera práctica, pues el aumento de precios del boleto del metro. Gracias por llamar. Vamos a ver si Juan Ansaldo se reporta para saber si hay más información al respecto. Y si no, la verdad yo no estoy enterado de que vaya a haber alguna actividad en ese sentido. Margarita Cruz nos llama de aquí, de, pues por ahí por el rumbo de Coajimalpa, felicitando al programa. Margarita agradece la información acerca de nuestras culturas y el apoyo para seguir adelante. Seguimos en la lucha, cultivando de manera tradicional. Muchas gracias por llamar, Margarita Cruz. Y sí, es admirable el trabajo que lleva allá en su territorio, sembrando. Esa es una manera de resistir también, no tener que depender de los grandes almacenes donde venden productos. Bueno, ahí está concentrado todo, pero está también concentrado, monopolizado por unas cuantas manos, y no hay espacio para el mercado local, para el mercadito de la colonia, para el mercado sobre ruedas, sino ya todo se está concentrando en cualquiera de estos grandes elefantes, como son Walmart, Superdrama, luego hay peores, Sam's Club y todo eso. Si seguimos yendo por esa vía es más cómodo, pero pues estamos dándole en la torre al comercio en pequeño. Adriana Mendoza llama de la Costa Chica de Oaxaca, ella es de la región Chatina, y manda un saludo al equipo del campo y de la ciudad, y en particular a Sergio Canales. Ella lo saludó, me decía Sergio, en chatino, que es una lengua difícil de escuchar y más difícil de entender para los que somos ignorantes, que no sabemos de algunas lenguas indígenas. Yo lo escuché alguna vez en una asamblea en Oaxaca en defensa de los bosques, y es un idioma así como su música. A mí me gusta mucho, no sé lo que se dice, pero es muy cantadito, es muy muy bonito idioma de este chatino. Ya son 6:54 a.m. Creo que nos dará tiempo de escuchar un último testimonio de las juntas de buen gobierno, y este es a propósito de los derechos que se tienen en las juntas de buen gobierno. Vamos a hablar de la obligación de nuestros gobiernos autónomos. Rendir informe de trabajo en la Asamblea Máxima con todos los pueblos zapatistas. Ejercer para llevar en la práctica de todas las áreas del trabajo: salud, educación, agroecología, tres áreas, O sea, tres áreas es partera, huesera, herbolaria. Cumplir el reglamento interno de la Junta de Buen Gobierno. No se compra y ni se vende porque no somos iguales como los malos gobiernos. Asistir en la Asamblea Máxima. Cuidar todos los bienes de nuestros pueblos, ya sea donaciones, proyectos o lo que se va a ir creando por la iniciativa de los pueblos y de los municipios. La obligación de los gobiernos autónomos es cuidar y mantenerlo, que esté en buena condición todas las herramientas, que esté en la Junta de Buen Gobierno. La otra obligación es justificar con las notas todas las compras que se va a ir realizando dentro de la Junta de Buen Gobierno. Pues esas son algunas de las obligaciones de los que participan en el interior de la estructura de las Juntas de Buen Gobierno. Son, como ve usted, muy sencillitas, son muy puntuales estas obligaciones. Yo había dicho de derechos, pero es la siguiente, el siguiente testimonio, y ya no lo vamos a transmitir el día de hoy porque ya son 6:57 nada más. Queremos recordarle al auditorio que iniciamos, junto con el MES, este proceso para consultar a nuestro atento auditorio, sus hermanos radioparticipantes, para saber qué opinan acerca de cómo va el programa, a qué le tiramos, qué podemos aspirar, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos pues invitar a mayor participación del auditorio. Por ahí una de las llamadas decía, ¿por qué no invitan a más gente? Hay veces que se invita, hay veces que no se confirma, y hay veces que aunque se confirme no llegan, hay veces que aunque no esté prevista una visita ya llega. Entonces, pues ese es el riesgo, es el problema, y también la ventaja de transmitir este programa en vivo, que ocurren las cosas espontáneamente. Y tan espontáneamente que ya nos tenemos que ir, señor RR, a uno recio. Este fue su programa del campo y de la ciudad, y lo que queremos es agradecer a los hermanos de los controles técnicos, a Raulito Núñez y al señor R.R. Ramiro Romero. También agradecer a Juan Antonio Vázquez su apoyo en los teléfonos, y mandar un saludo a Isa, que no pudo llegar. Y también estuvo Sergio Canales en la asistencia de producción, y Marco Díaz León en la producción y conducción. Los miércoles del campo y de la ciudad nos llega una llamada de última hora para recordar que hoy va a estar José Luis Guzmán en la Defensora del Radio Escucha, hoy a las 18:15, dice la llamada. Yo soy Marco Díaz León, en la producción y conducción decía del campo y de la ciudad. Todos le deseamos que su sol sea brillante. Y como decimos todos los miércoles también, di no a los ojetes, y en náhuatl, amo quinequi se siente cocolistli, y no queremos ese maíz enfermo. Vámonos recio, señor R.R. Tiawi. Muy buenos días, nos da mucho gusto saludarles. Estos son los avances de los hechos relevantes en México y en el mundo. El ingreso de las familias mexicanas, uno de los más afectados con la crisis económica del 2008, al grado de que